Dominó Oriental. Dominó Oriental se llama. Se juega con 7 fichas nada. Usted sabe que usted llegó ahora. Y si se pone a hablar mierda, todo el mundo se va a presentar. No, no, no. Vuela, que no es mentira. Yo no sé cuánta gente hay disfrazado. Vuela. No, no. Dominó Oriental, que no está hablando nada malo. Nadie se está hablando nada malo. Dime. Te voy a cobrar a ti. Muchas gracias. Habla algo malo, ¿no? Estamos sabios, chico. No, Hay unas evitas ahí que no tienen loco esta gente. No, están cruzados cerrados, los moros más abajo, los moros más bonitos, los moros generales. Es mucho lo que te voy a dar. Mata cuatro. Y espera, ahí tiene tres manos. Como tú pensás, yo no voy a echar una pared aquí. Me vine contigo a hacer. Están echando la tela. Un momentito, aquí. Vamos ahora, Piggy, ¿no? De aquí a poner aquí, Carlos. Vamos a ver tú, como que guau. ¿Quién va a ir? Le toca a él ahora y me va a jugar con él. ¿Te quedas de repente conmigo? ¿Saco, Carlos? Dime. ¿Quieres meter el pie o no contigo? ¿Tú viste cómo tú sabes? ¿Tú sabes cómo era la jugada? Una cero, falta en ustedes. Y mira, y te voy a decir una cosa. Ella te dijo, no lo vayas a hacer. A ver, le iba a matar el 6 y se haga cuando le 5 la mano. Claro, viste, ¿qué trago yo? Yo llevo la. ¿Y por qué tú le dices a él la jugada? Él no me dice la jugada. Dímela a mí, ven, dímela a mí.